Señor, porque es tan bueno y es eterna su gran misericordia. Alabad al Señor, Dios de los dioses, que es eterna su gran misericordia y es eterna. Yeah.